Parece importante, por lo menos, hacer un raconto histórico, entendiendo que en el año 1950 empiezan a trabajar sobre el descubrimiento de la píldora, y un poco esto es lo que motiva a Juan 23 a iniciar un poco el estudio para ver si esto convenía o no convenía, o si la iglesia podía usar o no podía usar las píldoras, ¿no? Entonces, entre 1950 y 1960, principalmente un mexicano que se llamaba Miramontes empezó con el estudio de la píldora. Después, dos americanos, Pincus y Gerassi, financiados esas cosas milagrosas por una feminista, ¿sí?, una irlandesa que vivía en Estados Unidos, que se llamaba Margaret Sanger, que tampoco tenía nada, no tenía ni un mango, sin embargo consiguió fondos para financiar estos estudios. Entonces empezaron a investigar el desarrollo de la píldora. En el año 1960 se aprobó y se comercializaba, año 1960. En el año 63, Juan 23 crea una comisión para poder estudiar el uso de la píldora dentro de la Iglesia Católica. O por lo menos para determinar si convenía o no convenía, si era posible o no, si era lícito o no. En mayo del 68, es el mayo francés, y en julio del 68, Pablo VI firma la encíclica Humanae Vitae. El contexto era, obviamente, que muy adverso. La comisión que había creado Juan 23 permaneció estudiando el tema, y Pablo VI, cuando le dan las conclusiones del tema, Pablo VI empieza a sospechar, porque las conclusiones eran contrarias a lo que él pensaba o creía, y aprobaban el uso de la píldora dentro de la moral católica. Entonces, Pablo VI, oponiéndose en contra, digamos, poniéndose en contra con una decisión y una opción contracultural, firma la Humanae Vitae. Y con eso firma la sentencia de muerte suya, digamos, con respecto a su pontificado, ¿no? Porque a partir de ese momento se divide la Iglesia en dos, y no dos partes iguales, sino una parte muy minoritaria, que era la que seguía la Humanae Vitae de Pablo VI, y el resto, que era mayoritaria, en contra abiertamente de la Humanae Vitae. Conferencias episcopales enteras, como por ejemplo la de Estados Unidos, como por ejemplo la de Holanda, Bélgica, Alemania, que se plantaron y dijeron: no, esto no es lo que nosotros esperábamos. Entonces, Pablo VI empezó, obviamente, que a mantenerse firme en esto, y hasta el día de hoy se mantiene. Y al día de más, el día de hoy es mucho más comprobable que lo que él decía tenía razón, porque hacia el final de la encíclica aparecen cuáles son los peligros o las profecías que le llaman, de que si no se vive la Humanae Vitae pueden pasar algunas cosas. Entre esas, la primera que aparece es el uso de la mujer, ¿sí? Cómo la mujer puede empezar a ser cosificada o utilizada. Y este es el primer punto que hoy se ve, particularmente a 51 años o 50 años de la promulgación, se ve como uno de los puntos importantes. El otro es la separación del amor del matrimonio, la separación del amor de la procreación y la separación del amor de la complementariedad sexual. Y hoy tenemos justamente todo eso. Tenemos personas como, por ejemplo, Marley, que tiene hijos sin nadie, ¿sí? O sea, una especie de pseudo hermafroditismo o hermafroditismo, no sé cómo se llamaría, donde hace poquito se casó una persona con ella misma en Buenos Aires, había pasado en otros lados, pero ahora aparentemente creo que es una descendiente americana, o es americana, que se casó en Buenos Aires con ella misma, se lleva muy bien, por suerte, con ella, era para afirmar su amor a sí misma, y entonces contrajo matrimonio con... O sea, hay innumerable cantidad de cosas que la Humanae Vitae protegía, en cierto modo, que era lo que la Iglesia o que la ley natural prevé para el amor conyugal, para los esposos, ¿sí?, y para la procreación de los hijos. Entonces, un poco, la idea en realidad es, como dice Chesterton, la Iglesia Católica nos preserva de ser esclavos de un tiempo determinado, ¿no? La Iglesia nos va preservando de siempre permanecer atados a un tiempo histórico. La Iglesia, como es revelación, nos hace permanecer siempre iguales, y eso es una ventaja enorme, porque tenemos una forma de mirar las cosas que son muy distintas a las que tiene el resto. Y un poco la idea es mostrar en esta charla, o avanzar sobre esta charla, sobre algunos conceptos, principalmente sobre el tema de la unión conyugal y sobre el tema de la paternidad responsable, que son por ahí los dos temas que más controversia puede llegar a tener. Entonces, un poco la idea es hablar de la naturaleza de la unión conyugal en el matrimonio, de cómo los esposos se presentan ante el don de la vida, que es la paternidad responsable, y después algunas leyes de Cristo y de su Iglesia. ¿Quiénes de acá están casados? Todos cometieron el mismo sacramento. De todas maneras, todos cuando se casaron le hicieron un interrogatorio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa parte? O los nervios no lo dejaron pensar. Porque puede pasar también. Pero por suerte hoy se filma todo, entonces hay pruebas, o sea, no tenemos formas. Pero en algún momento en el interrogatorio del ritual católico del sacramento del matrimonio, por parte del testigo cualificado, que es el sacerdote, dice: ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? ¿Se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos, de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia? Se pregunta específicamente esto. Y ustedes dijeron, sí, estamos dispuestos. Eso es lo peor de todo. De esta fórmula podemos desprender tres ideas que nos van a servir para esta exposición. La primera de esas es que los esposos deben estar dispuestos a recibir y educar responsablemente y amorosamente los hijos que Dios disponga para ellos. Y este es el primer punto que marca el ritual. Los hijos son un don. Porque no dice si están dispuestos a conseguir los hijos como sea. Plantea, dice, están dispuestos a recibir y educar. Los hijos son un don. Ese es el primer punto. Es un don de Dios a los esposos. Y los esposos tienen que estar abiertos a este don. Es un regalo que se le hace, ¿sí? Y los esposos tienen el compromiso de educarlos, primero que nada, ¿sí? Bueno, recibirlos y educarlos con responsabilidad de amor. En el segundo lugar, se destaca de este interrogatorio cuando se les pregunta sobre el compromiso para colaborar con la obra creadora de Dios. Dice, asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos. Es decir, Dios me da a un hijo como don, sin embargo, espera de parte mía la aceptación y la búsqueda libre y voluntaria con respecto a esto. Entonces, Dios prevé, ¿sí? Ya vamos a ver por qué prevé esto, porque es una expresión natural, digamos, del acto conyugal o de la conyugalidad, la expresión natural dentro de la sexualidad, y dentro de esto el efecto primario, aparte de la unión, es la procreación. Entonces, Dios prevé esto, entonces me da un hijo como don, prevé que yo voy a aceptar a ese hijo como don y voy a educarlo correctamente. Y en tercer lugar, me dice que si yo acepto, ¿sí?, libremente esto, tengo que estar de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia. O sea, no es que vos aceptás el hijo que yo te doy para educarlo como vos querés, o lo puedes recibir como vos querés, sino que tiene que ser de acuerdo a la ley de Cristo y de su Iglesia. Y entonces, en esta recepción del don filial y de la libre y responsable aceptación de su capacidad procreadora, colaboran con el mismo Creador, pero aceptando la ley que tiene de suyo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Entonces, esta primera parte nos va a dar un marco, por lo menos para entender que cuando hicimos este interrogatorio en nuestro matrimonio, nos comprometimos a eso. Primero a recibir un don, después a poner de nuestra parte para educar a ese hijo, para recibirlo, y en tercer lugar, para poder aceptarlo de acuerdo con la ley de Cristo. Entonces, la manifestación concreta y perfecta de la comunión entre los esposos, ¿sí?, del varón y la mujer, es el matrimonio. Esa es la manifestación concreta, ¿sí?, del matrimonio. Y como dice Chaput, cuando un varón y una mujer se unen en matrimonio, por medio del amor, la unidad y pertenencia es tal y tan real que una nueva vida es su expresión natural. Y esto es lo que expresa la Iglesia cuando se refiere al matrimonio y su naturaleza unitiva y procreativa. El medio para la manifestación propiamente de la unión conyugal es la sexualidad humana. O sea, el varón y la mujer están hechos de modo complementario el uno para el otro, y la expresión natural es la sexualidad humana. Y la sexualidad humana tiene una finalidad concreta y estará regida con leyes que le son propias, es decir, leyes naturales y leyes divinas. La prole, o los hijos, ¿sí?, es un bien del matrimonio, y la apertura a la vida a la fecundidad es la orientación esencial que tiene el matrimonio. O sea, el matrimonio, según su naturaleza, como dice Juan Pablo II, según su naturaleza, el fin del matrimonio o el fin de la orientación esencial del matrimonio es la fecundidad. O sea que el matrimonio está hecho específicamente para la fecundidad. Entonces, ir en contra de la fecundidad, ¿sí?, de modo directo, es ir en contra, de modo directo también, contra la institución matrimonial. O sea, la persona que va en contra del amor conyugal, perdón, de la procreación, va en contra también del amor conyugal, que es la expresión también del matrimonio. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Al principio tenemos que armar una especie de marco para poder hablar, ¿sí? Pero me pueden interrumpir, pueden levantar la mano y pueden decir, me estoy durmiendo, o eso de lo humano evite, no estaba en lo humano evite, pueden decirlo también, ¿no? Por su naturaleza, el acto conyugal es en modo inseparable una realidad unitiva, o sea, una sola carne, eso lo dice lo humano evite, ¿sí? Hace que cuando los dos esposos se unen, son una sola carne, y también tiene una realidad o una dimensión procreativa, que son las condiciones para la concepción humana. Atención, porque hablamos de condiciones para la concepción humana, ¿sí? La conyugalidad está inscrita en la misma naturaleza de la sexualidad humana. Conocer y asimilar las dimensiones propias de la naturaleza hacen de suyo la aceptación de la norma que las rige. O sea que si yo entiendo que el acto conyugal es unitivo y procreativo, hace que yo acepte las leyes que manejan u ordenan el acto conyugal. El acto sexual debe expresar y expresa en sí mismo una entrega personal, profunda, de cuerpo, alma, afecto, corazón. Y entonces, si alguno de los esposos se reserva este don interconyugal, se lo reserva para sí, evitando esa donación amorosa hacia el otro, o se reserva la capacidad procreativa, en cierto modo está falsificando o mintiendo la comunión total. Si ustedes se acuerdan, en la Humanae Vitae aparece las notas del amor. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Bueno, aparece que el amor es número 9, si no me equivoco. Dice que el amor es total, fiel, exclusivo, fecundo, ¿sí? Habla específicamente de que el amor tiene un modo de ser. Y es quizás el primer documento de la Iglesia que habla específicamente sobre el amor conyugal como debería ser. Y para que el amor sea total, fiel, exclusivo y fecundo, exige de suyo sí o sí que haya una entrega total hacia la otra persona. Y para que sea total, esto lo dijo Juan Pablo II cuando estuvo en Argentina, en una reunión privada le preguntaron cómo tenía que ser el amor, y él lo primero que dijo fue, tiene que ser total, fiel, exclusivo, o sea, repitiendo lo mismo de lo humano evite. Entonces dijo, por eso un matrimonio o una persona que ama a otro, pero no lo ama de modo total, o sea, solamente te amo corporalmente, o solamente te amo espiritualmente, o solamente te amo en esta parte o en esta parte del día, o en algún momento te pones un poquito más chinchuda y en esa parte no tanto, o cuando estás embarazada y a punto de parir te pones sensible o no, y no te aguanto más en ese momento, no, acá dice tengo que amarla totalmente. Y esto es una característica propia del amor conyugal, el amor cristiano incluso, ¿no? Tiene que ser total. Entonces, en esa totalidad yo no puedo reservarme absolutamente nada. Cuando una persona se reserva algo, a partir de ese momento deja de ser total. Y eso, evidentemente, va en contra de del mismo amor de los esposos. Entonces destruye los cimientos del amor conyugal, destruye el matrimonio en sí mismo. ¿Sí? Y si yo voy en contra de la fecundidad, también ocasiono lo mismo, porque me guardo una parte, que es la capacidad procreadora, ¿sí?, que tendría que dársela al otro, me la guardo para mí. Y en el fondo es un mentirse el uno al otro, de que sí te amo totalmente, pero en realidad no es totalmente, sino que es esta parte nada más y no completamente. Entonces, la unidad de los significados, ¿sí?, de los significados unitivo y procreativo, eso sí es una originalidad de Pablo VI. El resto del documento no es una genialidad de Pablo VI, se le ocurrió y fue una cosa, un documento aislado. Hubo un montón de documentos anteriores y posteriores. O sea, hay una hermenéutica, la continuidad, no es una cosa aislada ni mágica. Pero, por ejemplo, el hablar de las dimensiones del acto conyugal como unitivo procreativo sí es una cosa original de Pablo VI. Uno de los que colaboró con Pablo VI en la elaboración de esta encíclica era un tal Karol Wojtyla, que no sé si lo conocen, que hoy se cumplen 5 años de canonizado. Los cónyuges poseen la obligación de prestarse el débito conyugal, es decir, el derecho a realizar los actos que los hacen aptos para la generación. O sea, si yo soy todo tuyo y vos sos toda mía, yo tengo derecho sobre vos. Pero no sobre vos como si fueses una cosa, sino que vos ya no sos tuyo, vos sos del otro. Y por eso existe el débito conyugal. Obviamente que es un derecho, ¿sí?, específico del matrimonio. Sin embargo, para poder pedirlo al débito conyugal, ¿sí?, por más que sea una obligación grave de justicia para el cónyuge, deberá estar dentro de los límites del derecho. Eso quiere decir que tiene que realizar el acto de modo honesto. Y después que deberá ser pedido de modo firme, un pedido insistente. Si un esposo o una esposa está en estado de embriaguez, uno no tiene obligación de dar el débito conyugal. O cuando hay un adulterio del cónyuge, o cuando hay cuando quiere realizarlo de modo deshonesto, o cuando hay un pedido de modo inmoderado, o cuando se posee enfermedades contagiosas. O sea, hay un montón de excepciones. Sin embargo, el débito conyugal es una obligación de justicia. ¿En qué sentido? En que yo ya no soy mío, soy del otro. Entonces es un punto importante también para tener en cuenta. Y otra cosa importante que aparece también en Lumen Vitae, que ya vamos a ver por qué, es la castidad conyugal, ¿sí?, que es condición necesaria para la entrega amorosa de los esposos y que es imprescindible la práctica de la virtud de la castidad para poder amar correctamente, porque es la que modera, ¿sí?, propiamente los placeres sensibles con respecto a la sexualidad, y es la que hace que pueda en ese dominio, ¿sí?, de uno mismo darse plenamente al otro y no buscarse a uno mismo dentro de los mismos placeres que son lícitos, ¿no? Obviamente que la castidad integra también la sexualidad de la persona humana y en cierto modo es seguro del amor, ¿sí? Y los esposos estamos obligados a vivir esa virtud, que es la virtud de la castidad. La castidad conyugal, ¿no? No estamos hablando de la castidad simple ni de la castidad virginal, sino que es de la castidad conyugal. O sea, que es la moderación de los placeres sensibles de la sexualidad, pero dentro del matrimonio, digamos, ¿no? Dentro de los actos que son lícitos. Entonces, haciendo esta desordenada introducción para poder tocar varios temas al mismo tiempo, vamos a ir directamente a lo que es la paternidad responsable. Esta parte es la más controversial de todas de la encíclica, que en el fondo es espectacular porque lo que plantea Pablo VI lo plantea en muy poquitas líneas, ¿sí? Y en el número 10 de la Humanae Vitae toca lo que es la paternidad responsable. Y es una cosa muy sencilla y muy cortita, y no hace falta darle mucha vuelta, pero es el talón de Aquiles por donde atacaron siempre la encíclica de la Humanae Vitae. Al estar orientado el amor de los esposos a dar vida, a ser fecundo, los esposos o los novios que se casan pronto serán padres, ¿sí o no? O eso es lo que uno espera, ¿sí? O sería esperable. Esta transformación en padres debe ser guiada, por ser también una dimensión humana, por la razón y la prudencia. Por eso, Pablo VI habla Humanae Vitae habla de la paternidad responsable, término que fue usado y que parece significar exactamente lo contrario de lo que quiso significar Pablo VI. Para muchos, la paternidad responsable significa tener pocos hijos o no tenerlos, cuando el sentido del término es exactamente lo contrario. Significa que los esposos deberán juzgar con juicio recto, con una decisión ponderada, llamar hijos a la existencia, es decir, estar abiertos a una nueva vida que es don de Dios. O también, llegado el caso, ya vamos a ver cuáles son esos casos, ¿sí?, con razones de peso, no llamar a nuevos hijos. Y acá es una cosa que es importante destacar. O sea, la paternidad responsable no es propiamente una paternidad cómoda. O sea, no se puede reemplazar el término responsable con cómodo. No es que yo prefiero pasarla bien, entonces mejor no tener hijos. Eso podría ser una opción de entendimiento de paternidad responsable para el mundo moderno. Es decir, bueno, la idea es no tener hijos, no complicarse la vida, porque la verdad que es una complicación. Díganlo a los que tienen hijos y díganme si no es una complicación. ¿Sí? Todavía no nació y ya te está complicando la vida. ¿Sí? No puede dormir, no puede ser. Hay otro que no. Hay otro, tampoco. Es así. En cierto modo, para la comodidad de uno, claro que sí, puede llegar a ser incómodo. ¿Sí? Entonces, la paternidad responsable no es eso. Como el otro día me decía un señor, me decía, yo solamente tengo los hijos que puedo tener. En cierto modo, tiene los hijos que puede tener. Eso es paternidad responsable, estamos de acuerdo. Ahora, tiene que haber una decisión ponderada, o sea, usando la inteligencia, porque Dios nos hizo a los esposos intérpretes, no dueños, intérpretes de la naturaleza para poder decir si conviene, es conveniente o no llamar un hijo en este momento de la existencia. ¿Sí? Pero tiene una razón de peso. Y ya vamos a ver que la paternidad responsable implica lo contrario. Tampoco la paternidad responsable es tener todos los hijos. Y que muchas veces, sobre todo en ambientes donde nosotros nos movemos, el tener muchos hijos es, digamos, símbolo de que una persona es absolutamente santa. ¿Sí? Cuanto más hijos, más santo es. Error. ¿Sí? Puede tener 150 hijos y ser un promiscuo como Urquiza. ¿Sí? O, ¿me explico o no? No tiene nada que ver que yo pueda, que yo tenga 18 hijos o que tenga un solo hijo. No tiene nada que ver. Porque ni siquiera yo puedo hacer ese juicio desde afuera. Y esto es otro punto importante. Son solamente los esposos los que tienen que decidir de modo ponderado, si hay causa justa, el llamar o no llamar hijos a la existencia. Entonces, no catalogar que si yo tengo muchos hijos soy mejor que el que no tiene hijos, y que el que no tiene hijos es un pecador porque no tiene hijos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque estamos acostumbrados a hacer juicios muy fácilmente. ¿Sí? Incluso a suponer que este es mejor que el otro por eso. Y eso no tiene nada que ver. La paternidad responsable es un concepto positivo. Define el movimiento de la voluntad hacia la bondad presente en el acto sexual. Dice Carlo Caffarra, el querer un bien no tiene necesidad de justificación extrínseca. El querer un bien no tiene necesidad de justificación extrínseca. Por el contrario, es necesario justificar el no querer un bien. Es decir, los esposos están llamados a la procreación hasta que se demuestre lo contrario. O sea, los esposos, por el amor que se profesan, ¿sí? Y porque es propio de la naturaleza del matrimonio, están llamados a la procreación, a la fecundidad. Entonces, el no querer procrear exige sí o sí una justificación. Y por eso hablamos de que tiene que haber una justificación o tiene que haber causas objetivamente graves, ¿sí? O razones de peso. Entonces, entendiendo que según el magisterio de la Iglesia, los cónyuges deberán cumplir su responsabilidad procreadora con dócil reverencia a Dios y de acuerdo a un juicio recto y formado, buscando el bien personal y el de los hijos, discerniendo las circunstancias, pero siempre buscando el bien común, dice la Gaudium et Spes en el número 50. Deberán cumplir su responsabilidad procreadora con dócil reverencia a Dios, o sea, reconociendo que Dios es el dueño, y de acuerdo a un juicio recto y formado, buscando el bien personal y el de los hijos, discerniendo las circunstancias, pero siempre buscando el bien común. Es decir, los esposos necesitan, primero que nada, formar su conciencia. Y acá hay un punto que es importantísimo. La conciencia de los esposos debe excluir cualquier práctica contra o anticonceptiva. Si son los esposos, según la Gaudium et Spes, los esposos son los que tienen esa responsabilidad procreadora y deberán ver de acuerdo a su juicio si es conveniente o no tener un hijo, deberán tener la conciencia formada. Y acá es el punto donde la gran mayoría falla. Porque el padre tal me dijo cuando me confesé que no había ningún problema. Que me dijo tal profesor, yo escuché una vuelta que me dijo tal cosa y entonces justificativos se encuentran en todos lados. Pero el solo hecho de ir en contra de la propia naturaleza del acto conyugal y del matrimonio es imposible conciliarlo con la conciencia. ¿Sí? Porque existe la sindéresis y el hombre sabe perfectamente qué es, ¿sí? La ley natural, qué está bien y qué está mal. O sea, no hace falta que me lo digan. O sea, naturalmente el hombre lo sabe. Y más que el hombre, lo sabe la mujer. Son enormes los trastornos que tienen las mujeres que usan anticonceptivos. No hablo de problemas físicos, porque esos cada vez son menos, porque están cada vez estudiados de modo distinto y se van regulando las dosis, y eso puede tener menos contraindicaciones, aunque, por ejemplo, sigue a la cabecera el tromboembolismo por el uso de anticonceptivos orales. Ahora, eso no es el mayor problema. El mayor problema es que psicológicamente la mujer, cuando le quitan la capacidad de procrear, la capacidad de ser madre, trae enormes consecuencias. Enormes consecuencias a largo plazo y a corto plazo. Por eso las mujeres hoy se empiezan a desesperar cuando empiezan a llegar a una edad, ¿sí?, donde ya empieza a acabarse su edad fértil, empiezan a desesperarse por tener hijos. ¿Quiénes? Especialmente aquellas que vivieron como si no quisieran ser madres. Y llega un momento donde dicen, bueno, ya probé todo, pero yo me puedo realizar siendo madre. Y veamos la enorme cantidad de famosas que buscan el hijo como si fuese un derecho y no como si fuese un don, ¿sí? Pobres criaturas, después lo que le toca vivir, ¿no? Pero entendiendo que la conciencia de los esposos, ¿sí?, o sea, si yo soy dócil a la verdad, sigo la ley natural y divina, sigo el magisterio de la Iglesia y formo mi conciencia con respecto a eso, puedo tomar una decisión correcta. La naturaleza del matrimonio, como ya vimos, está destinada a la fecundidad, es decir, a la procreación de una nueva vida, por medio de la unión íntima de los esposos. Pero esto está atado a leyes que son propias de la naturaleza y propias de la Iglesia. ¿Se acuerdan que decíamos que en ese interrogatorio aceptamos las leyes de Cristo, según las leyes de Cristo y de su Iglesia? En numerosas oportunidades la Iglesia habló de lo que es la paternidad responsable y a qué se refiere esto. Por eso decía que Pablo VI no es el primero en hacerlo. Pío XII, en el año 1951, habla de paternidad responsable en un congreso a obstétricas en Italia. En el año 65, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el número 50. En el año 68, Pablo VI. En el año 1981, Juan Pablo II, con la familia de consorcio, y después con la catequesis que da en el año 84, de el amor humano en el plan divino. Año 2005, Benedicto XVI se expresa en las encíclicas Deus Caritas Est y Caritas in Veritate. Y en el 2013, el Papa Francisco, por medio de los documentos Evangelii Gaudium y la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Muchos hablan del Amoris Laetitia como documento y como que deja demasiados grises. Sin embargo, hay un montón de temas que los plantea perfectamente. Uno es la paternidad responsable. Y habla específicamente que el uso de anticonceptivos es intrínsecamente malo. Y ese intrínsecamente malo lo saca específicamente de otro documento que también es muy importante, que cumplió 25 años el año pasado, que es la Veritatis Splendor de Juan Pablo II. Cuando sale la Humanae Vitae, en el 68, empiezan a dividirse el mundo y empiezan a buscar la vuelta. Una de esas vueltas era que si uno, cuando se casaba, estaba abierto a la vida, ¿sí?, era suficiente después, que en cada acto yo podía usar lo que quisiera. Total, yo ya me había comprometido al principio, ¿sí?, que era la totalidad. Entonces, otros decían que no era tan malo el uso de anticonceptivos, dependiendo del caso. Entonces, la gradualidad de la ley. La gradualidad de la ley, perfecto. Entonces, Juan Pablo II tuvo la brillante idea, que obviamente no fue solo, tenía un colaborador que se llamaba Joseph Ratzinger en ese momento. Escribieron, con una comisión de teólogos importantes, escribieron un documento que se llama Veritatis Splendor, donde explica específicamente cómo es la verdad moral y qué es moralmente lícito y qué no. Y aclara perfectamente. Entonces, a partir de la Veritatis Splendor, 25 años después de lo Humanae Vitae, podría haber sido antes, hubiese sido mejor, se hubiese evitado muchas divisiones. A partir de ese momento siguieron habiendo divisiones, pero ya por lo menos conscientemente de la vereda de enfrente, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si un acto conyugal, ¿sí?, es lícito o no? Entonces, la regla principal es la ordenación al fin. La ordenación al fin es el criterio del recto funcionamiento. La sexualidad está ordenada por su naturaleza a la expresión del amor conyugal, en su complementariedad, y a la transmisión de la vida en sus dos significados. Repito, La sexualidad está ordenada por su naturaleza a la expresión del amor conyugal en su complementariedad y a la transmisión de la vida en sus dos significados. Eso quiere decir que, para que sea moralmente lícito el acto conyugal, debe sí o sí estar ordenado a la naturaleza propia, que es la expresión del amor conyugal. O sea, no puede reservarse el amor entre los esposos. Esa es la unión, la unidad. Y el otro es estar abierto a la transmisión de la vida en sus dos significados. ¿Cómo tiene que ser el acto conyugal para que sea lícito? En primer lugar, tiene que haber, hay gente grande, así que puedo decirlo, tiene que haber una forma apta. Eso quiere decir que tiene que haber un recto fin, en primer lugar. Eso quiere decir que el fin tiene que ser la procreación, el amor conyugal, o el aumento del amor conyugal, remedio de concupiscencia o débito conyugal. Esos son los cuatro fines que tiene el acto conyugal para que sea lícito. La procreación, el amor conyugal, o sea, el aumento del amor conyugal, el remedio de la concupiscencia o el débito conyugal. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los que están acá casados saben perfectamente que a veces el acto conyugal es por débito de justicia y no porque estamos con muchas ganas de... ¿Me explico o no? Y eso es entendible. Y por ahí los jóvenes, cuando se están por casar, piensan que le dan un carnet de sexo libre cuando se casan y que todo vale y que pueden hacer lo que quieran y que esto termina siendo una fiesta, y resulta que después se dan cuenta que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Y terminamos cambiando de pareja porque resulta que debe ser con esta. Es que no, porque evidentemente eso tiene un limitante físico. Ojalá pudiésemos ser una sola carne y una sola alma en todo momento y en todo lugar, pero a veces eso es muy difícil. Y de hecho, lo que más cuesta a los matrimonios, sobre todo cuando se casan, es el ser una sola carne. Porque ser una sola carne significa que mi tiempo no es mi tiempo, que es el tiempo del otro. Entonces yo justo ahora quería ir a jugar al fútbol y me tengo que quedar porque viene mi suegra de visita. ¿Sí? No tengo nada en contra de mi suegra, pero tengo que hacerlo. Y eso, ese tiempo que yo antes disponía, ya no dispongo más. Esas son cosas que empiezan a generar tirantes. Por eso en el primer tiempo de matrimonio es donde mayores fracasos existen. Y después, hacia la mediana edad, también existe una crisis importante. Y después, cuando ya los hijos se van y no saben qué carajo hacer. ¿Sí? Entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque hasta este momento nos mantenían juntos los hijos. Entonces, el mantener el amor conyugal no es una cosa tan sencilla y tan fácil, sino que exige sí o sí esfuerzo, sacrificio. Por eso necesitamos entenderlo al amor conyugal como una virtud. Y no como una cuestión sensible, sino que el amor se mide con la altura del Gólgota. Eso significa que tenemos que transpirar la camiseta y exige sí o sí una cruz. Y Fulton Sheen dice que la enfermedad del siglo es la estaurofobia, es el miedo a la cruz. El miedo a la cruz, estaurofobia. Dice que los sacerdotes le tienen miedo a la cruz, por eso ninguno quiere forzarse ni confesar ni esto. Los casados le tienen miedo a la cruz, por eso ninguno quiere tener hijos, por eso ninguno quiere casarse. Y cuando tienen hijos, ninguno quiere corregirlo, ninguno quiere retarlo, porque no, pobrecito. Un papá una vuelta le mentía a su hijo frente a mí, ¿no? Le decía que si él estudiaba, no iba a tener que trabajar el día de mañana. ¿Se imaginan? Tremenda mentira. Diciéndole, por el chiquito, primer grado, decía, sí, no, voy a tener que estudiar porque el día de mañana me voy a tener que trabajar. Una cosa absurda. Tenemos que trabajar igual. Y eso es parte de la naturaleza humana. Y es un castigo del pecado original, es una pena del pecado original, sobre todo para los varones, que nos cuesta más trabajar. A las mujeres le cuestan otras cosas. El pecado original afectó de otro modo a la mujer, ¿sí? Pero una de las cosas que hizo en el varón fue esto, ¿sí? Esta pereza a trabajar. Y entonces, la cruz está, por el solo hecho de ser personas, está la cruz. Y por el solo hecho de ser cristianos, está la cruz. Y tenemos que aceptarla, y así es. Y obviamente que el amor conyugal exige cruces. Volvemos al acto conyugal, para que sea lícito, recto fin. En segundo lugar, circunstancias debidas. El lugar, el tiempo, el modo tiene que ser que haya posible generación. Y la duración, que tiene que haber unión de corazones. O sea, que tiene que prever que tiene que haber una cierta unión de corazones. ¿Se entiende, no? Si quieren que ponga ejemplos, pongo ejemplos. Después tiene que haber, para que sea lícito, tiene que haber dentro de esta forma apta algunas condiciones que son objetivas. Tiene que haber penetración, tiene que haber efusión seminal, tiene que haber retención en la vagina y tiene que haber, puede o no haber polución femenina. Y esta parte, digo, puede o no puede, porque por más que no exista, el acto sigue siendo moralmente lícito. Y después hay algunos aspectos que son subjetivos y que lamentablemente la mayoría de las personas hacen los juicios guiándose en eso, que es el placer masculino y femenino y la simultaneidad de ese placer. ¿Sí? O sea que el que exista o no exista placer no hace de suyo lícito o no lícito al matrimonio, al acto conyugal. ¿Entendido? Tiene que haber lo otro, el recto fin, las circunstancias debidas, las notas que son objetivas como la penetración, efusión seminal, ¿sí?, y retención, eso hace que sea lícito. Lo otro es subjetivo, o sea que puedo no sentirlo o sentirlo. Y eso depende de cada uno, depende incluso de cuestiones culturales. Hay culturas donde el placer sexual no lo tienen desarrollado y no pasa absolutamente nada. Por más que exista una cuestión sensible, orgánica, hay una cuestión psicológica, un componente psicológico, ¿sí?, que puede ser de educación. Entonces, en todo momento, el acto sexual, en todo momento, el acto sexual de los esposos debe ser idóneo para expresar el amor mutuo, o sea que tiene que ser humano, total, fiel, exclusivo y fecundo, y debe respetar al mismo tiempo la capacidad procreativa que la naturaleza le otorgue. Y acá viene el primer condimento de esta paternidad responsable. El acto sexual de los esposos debe ser idóneo para expresar el amor mutuo y debe respetar al mismo tiempo, no otro día, al mismo tiempo, la capacidad procreativa que la naturaleza le otorgue. Y acá dice respetar, ¿sí? Expresar el amor y respetar la capacidad procreativa. ¿Y cómo? ¿Por qué hablamos de capacidad procreativa? Porque la naturaleza no siempre es igual y la mujer es cíclica en esa capacidad procreativa. Y esto es una cosa que tenemos que entender, porque si no exigimos peras al olmo, ¿sí? Y la mujer no es siempre igual. Incluso el varón, por más que tenga cierta estabilidad, puede haber un montón de factores que haga que tampoco sea, ¿sí?, lineal. Sin embargo, se espera, así como la mujer es cíclica en esta fertilidad, que el varón sea de modo lineal. Pero esa capacidad no es siempre igual. Entonces, yo no estoy obligado a cambiar esa capacidad. Lo que estoy obligado es a respetar esa capacidad procreadora. Hay una capacidad que es efectiva y actual. En el caso de que las condiciones biológicas estén predispuestas para que se efectúe la fecundación. O sea, la mujer acaba de ovular, ¿sí?, están las condiciones perfectas del endometrio, ¿sí?, para que pueda haber una fecundación. Hay efusión seminal, como tiene que ser, ¿sí?, el espermatozoide avanza, llega al tercio, al primer tercio de la trompa de Falopio, ocurre la fecundación. Condiciones que son, capacidad que es efectiva y actual. Pero hay un montón de momentos donde la capacidad es provisoriamente potencial. La capacidad efectiva y actual dura aproximadamente entre 4 y 5 días. Un espermatozoide vive 72 horas. O sea que esa capacidad efectiva y actual es muy, muy escasa. Sin embargo, la gran mayoría del tiempo hay una capacidad provisoriamente potencial, donde los elementos requeridos para la fecundación faltan por un periodo más o menos breve, que es justamente el resto del ciclo, ¿sí?, el ciclo agenésico de la ovulación, en el caso de la mujer, ¿sí?, en esa parte no puede haber, o esa capacidad es provisoriamente potencial porque no puede haber fecundación. Y después hay una capacidad definitivamente potencial, que es cuando los elementos necesarios para la fecundación faltan irremediablemente. Cuando llegamos a la menopausia, cuando hubo un tipo de cirugía, por algún motivo una histerectomía total o parcial, en ese momento existe una capacidad definitivamente potencial. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿eso quiere decir que dos ancianos no pueden tener un acto conyugal? ¿No? Hay que matarlos a los viejos entonces. O sea, los viejos no pueden irse de vacaciones a Cancún, ¿sí?, de luna de miel, a los 60 años de casados. ni pueden realizar el acto conyugal. Sí pueden, perfecto. Sí pueden, muy bien. Pueden, sí, sí pueden, perfecto. Ahora, no estarían buscando, ¿sí? O no estarían cumpliendo uno de los fines, que es la procreación. ¿Sí o no? Y acá está el tema, o sea, tienen que respetar la capacidad procreadora. Lo único que manda es que expresen el amor mutuo y que respeten la capacidad procreadora que la naturaleza le otorga. Estamos hablando de que la naturaleza le otorga, no que yo me otorgo a mí mismo, ¿sí? Si llega, llega. Es así. Entonces, es importante entender esto de la capacidad procreadora, porque si no empezamos a entrar en una disquisición de que sí, si se puede, ahora no, y que el acto conyugal tiene un doble fin, punitivo, procreativo. Pero la parte procreativa no es siempre igual. Entonces depende de esa capacidad procreadora, que puede ser efectiva y actual, provisoriamente potencial o definitivamente potencial. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Ahora, esta decisión o este acto conyugal está enmarcado tanto en la ley natural como en leyes propias de la Iglesia. Y la Iglesia tiene leyes propias para la regulación de la fertilidad. Y atención con lo que digo, digo regulación de la fertilidad, no digo regulación de la natalidad. ¿Sí? Regulación de la fertilidad. Dice Chaput, que si alguien lo quiere buscar, es un obispo de Estados Unidos que realmente es muy bueno, tiene cosas muy claras con respecto a lo manevite. Dice, no es lo mismo abstenerse de una relación sexual fértil que libremente esterilizar una relación sexual fértil. No es lo mismo abstenerse de una relación sexual fértil, que yo no estoy obligado a tener, ¿sí?, que libremente esterilizar una relación sexual fértil. ¿Cuáles son los requisitos que plantea para la paternidad responsable Pablo VI? Si uno, eso es lo primero que tiene que sacarse de la cabeza. Pablo VI, cuando habla de paternidad responsable, no habla de regulación, habla de paternidad responsable. Y el primer punto que pone en el número 10 dice que se deberá descubrir, conocer y respetar con inteligencia los procesos biológicos de la procreación según sus leyes y su propio fin. Entonces, lo primero es el conocimiento. El varón y la mujer deben conocerse, y conocerse de verdad. Y estamos hablando del conocimiento de uno a uno, ¿sí?, físicamente, pero también psicológicamente, espiritualmente, pero deben conocer cómo funcionan. O sea, que una mujer no sepa cómo funciona su ciclo es el primer punto para avisarle a Pablo VI que lo que escribió no tuvo ningún sentido. La mujer tiene que conocerse y el varón tiene que conocerse. Y la mujer tiene que contarle al esposo cómo es. Y sería muy interesante que en el noviazgo le pueda contar, ¿sabes qué? Esto es así. Ah, ¿en serio? La mayoría de los varones no tienen ni idea muchas veces de cómo es, ni tampoco qué se siente, ni por qué. Y las mujeres muchas veces, por una cuestión también cultural y también una cuestión de pudor, tampoco andan contando a todo el mundo. No es que me sienta a la mesa y diga, no, ¿sabes qué? Estoy ovulando en este momento. Ah, qué bueno, bueno, brindemos. ¿Sí? Pero sería muy interesante que la mujer pueda conocerse, que pueda conocerse de modo cierto, y que el varón pueda conocerse de modo cierto. Ese es el primer punto que pone Pablo VI como requisito para la paternidad responsable. El segundo es desarrollar el dominio de la inteligencia y de la voluntad sobre las pasiones y tendencias del instinto relacionado a la sexualidad. Lo segundo que plantea es la virtud de la castidad. Entonces, lo primero es conocerse, lo segundo es dominarse. Muy lindo todo cuando queremos usar, ¿sí?, ciertos métodos, pero no tenemos estas dos partes. Es imposible. Primero tenemos que conocernos, después tenemos que dominarnos. O sea que exige sí o sí la virtud de la castidad. La virtud de la castidad es el dominio sobre los placeres sensibles que son lícitos dentro del matrimonio. Y que yo tengo que moderarlos, ¿sí? Pero necesito dominio. Y en tercer lugar, dice Pablo VI, solo como última instancia se deberá acudir al ejercicio de la paternidad responsable respecto del número de hijos o a la regulación de la fertilidad. Esto se hará según criterios objetivos y de peso que marcarán el rumbo moral. Hasta acá, descubrir cómo soy, conocerme, ¿sí?, dominarme, y después, llegado el caso que yo necesito, porque el matrimonio de suyo está hecho para tener hijos, ¿sí?, entonces, en el caso que llegue, ¿sí?, yo tendré que ver, pensar el número de hijos, ¿sí?, o regular la fertilidad En ese caso, y solo en ese caso, se abren dos panoramas. El primero es tratarse de una decisión ponderada y prudente y generosa de tener una familia numerosa. ¿Sí? O sea, primera opción es tener una familia numerosa. La segunda opción podrá tratarse también, dice Juan Pablo II, de una decisión de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Esta decisión deberá tomarse, en primer lugar, por graves motivos y, en segundo lugar, en el respeto de la ley moral. O sea, llegado el caso, el matrimonio está hecho para tener hijos, perfecto. Llegado el caso que yo tengo que decidir o tener muchos hijos, o tener uno, o tener dos, o tener tres, pero en el caso de que tengan que regular la fertilidad, tiene que ser por motivos graves. ¿Se acuerdan cuando leíamos esa cita de Cafarra, que uno tiene que buscar argumentos para no querer un bien? Fundamentar argumentos para no querer un bien, por motivos graves y en el respeto de la ley moral. Eso quiere decir que cualquier decisión contraria a la ley moral divina es objetivamente ilícita y no será considerada como un acto de paternidad y maternidad responsables. Serán los esposos, de modo objetivo, los que valorarán según su recta conciencia las graves razones y la causa justa en conciencia ante Dios. ¿Quién me puede decir si tengo que tener hijos o no? Nadie. Es que mi mamá me está llamando por teléfono todos los días y me dice, ¿y qué pasa que no viene? Decirle a tu mamá que no tiene nada que ver. ¿Sí? Lamentablemente todos nos casamos y pensamos que estamos obligados, ¿sí?, a tener hijos y prontamente. ¿Y si Dios quiere otra cosa? ¿Y si en este momento no se puede? ¿Quién puede juzgar eso? Objetivamente son los esposos. Entonces, ese diálogo entre los esposos y Dios es entre los esposos y Dios, y nadie más puede intervenir. Muchas gracias. ¿Se entiende o no? Nadie más puede intervenir. Ni la amiga, ni el amigo, ni el vecino, ni el médico. Llega el primer hijo y el médico ginecólogo le dice, ¿y ahora cómo piensan cuidarse? Lo primero que le preguntan. Ni el médico me puede decir qué tengo que hacer yo. Ni no me puede decir si tengo que tener un hijo, 2, 3, 10, 25 o lo que sea. Normalmente Dios ha pensado la naturaleza de cierto modo, que uno normalmente no puede tener muchos hijos. Normalmente la naturaleza está pensada que si una persona amamanta y tiene periodos anovulatorios durante en principio, cuando una amamanta debería tener momentos anovulatorios, hay casos en los que no, pero en principio sí, más o menos puede tener cada 2 años un hijo, cada 2 años y medio un hijo, si amamanta 8 meses, 9 meses. Entonces, hasta Dios pensó de cierto modo la naturaleza, capaz que se le escapó, ¿sí? Y lo pensó de tal modo que es perfecto, donde uno va distanciando a los hijos de tal modo con la lactancia materna que es muy fácil. Ahora, esto sería, si mi médico me dice qué es lo que yo tengo que hacer, o mi mamá me dice lo que yo tengo que hacer, estamos mal. Si Dios me lo dice, perfecto, ¿sí? Porque no, yo soy criatura de Dios. Pero esto es un diálogo que tengo que tener con mi esposo y mi esposa, ¿sí? Y nada más, nosotros solamente. Antiguamente existía una bendición para el lecho nupcial. En el ritual existía una bendición para el lecho nupcial. Hoy casi no se usa, pero sigue existiendo, digamos, sigue estando en los rituales, para bendecir el lecho nupcial, y en el cual se bendice el lecho nupcial para que ese altar, y así dice, para que ese altar donde los esposos se inmolan, ¿sí?, sea fecundo. Porque la fecundidad siempre fue un don. Imagínense, para países nacientes o en guerra necesitaban hijos. Y de hecho, por ejemplo, los israelitas tenían una ley donde el esposo y la esposa recién casados tenían obligación de tener hijos, y el primer año de casados no tenía obligación de ir al ejército, de pelear el esposo. ¿Con qué objetivo? Para que se quede, no, para que tenga hijos, ¿sí? Porque eso es un don, perfecto, pero existe también ese lecho nupcial, es también un lugar, un altar de sacrificio, donde uno se inmola. Y como dice un autor, uno, un esposo y una esposa se santifican haciendo el amor. Suena burdo, ¿no? Pero sí, ese es el altar donde se santifican los esposos. Y es donde uno tiene que negarse a sí mismo para darse al otro. Y es ese lugar donde yo santifico al otro y el otro me santifica. Entonces, cuando a uno le dice, ah, que no tenés tele, ¿sí? Podría tranquilamente contestarle así, o de alguna forma más burda, que no voy a decirlo porque ahí. Entonces, ahora bien, en el caso, llegado el caso, que haya causas graves y respetando la moral, yo puedo llegar a distanciar los hijos o a no tener hijos. Pero tiene que haber unas condiciones precisas. Primero que nada, en cuanto al objeto, el recurso a los periodos agenésicos son actos no conceptivos. Solo omiten un acto al que, según las circunstancias, no estoy obligado. O sea, nadie está obligado a tener un acto conyugal. ¿Sí? Salvo el débito conyugal, donde sí estoy obligado en justicia. Pero no estoy obligado con mi esposa a tener un acto conyugal. Ninguno de ustedes puede tener un acto conyugal obligado. Entonces, el recurrir a periodos agenésicos podría ser una opción. Y atención, porque esto sigue, ¿no? En cuanto al fin, es no conceptivo, pero podría ser funcional o utilitario o anticonceptivo. Si yo evito un acto conyugal con mi esposa con un fin utilitario y anticonceptivo, sería exactamente igual que si yo uso un preservativo. ¿Sí? O sea, en cuanto al fin, tiene que estar regido de acuerdo a por ahora no tendremos un hijo o me abstengo de esta relación sexual porque ponderadamente, a conciencia, yo sé que en este momento preciso no podría. Pero tiene que haber una causa grave, objetiva. Y les voy a enumerar porque siempre hay dudas en esto. ¿Son siempre válidos como causa grave espaciar nacimientos por una cesárea? Siempre y cuando el médico me lo diga. Si el médico me dice, no puedes tener hijos por un año, perfecto. No puedes tener hijos por 2 años. Y no me cierra, puedo buscar otra opción, ¿sí? Puedo buscar otra segunda opinión, una tercera opinión. Pero si es una indicación médica, debería espaciar el nacimiento, si así me lo piden. Y eso es una causa válida. Entendiendo que el médico tiene que ser serio, ¿me explico o no? Algunos casos, por ejemplo, cuando hay graves problemas de salud, la esposa tiene un cáncer o él tiene un cáncer, y entonces en este momento sí, no es conveniente. Cuando hay una extrema pobreza, y atención porque esta palabra extrema pobreza no es mía, ¿sí? Es de la iglesia, o sea, extrema pobreza. Estamos hablando de que tiene que haber extrema pobreza. Alteraciones psíquicas, en ese caso, cualquiera de los esposos acá presentes podemos alegar eso de parte de la esposa, pero no, pero tienen que ser alteraciones psíquicas en serio, ¿sí? Al revés es más difícil, pero puede pasar, ¿sí? Estamos hablando de cosas serias, ¿se entiende, no? O que haya leyes contra familias numerosas, como por ejemplo, vivo en China y me dicen, bueno, perfecto, si vos tenés un hijo, te mato a vos, mato a tu esposa o mato al hijo. Y sería una imprudencia, en cierto modo, llamar a un hijo más a la vida, o no, habría que pensarlo en cada caso y a conciencia, pero podría llegar a ser una causa grave, ¿sí? O la necesidad del trabajo de la mujer, porque realmente es necesario, y no pueden tener hijos por ahora, en este momento, por un tiempo, podría llegar a ser una causa grave. Ahora, ¿quién le va a decir si es causa grave o no? ¡Ay! Estas cosas son objetivas, ¿sí? Pero es una decisión de ustedes en conciencia. ¿Cuándo son claramente ilícitos? Cuando son criterios egoístas. No vamos a tener hijos porque queremos irnos de vacaciones o porque queremos cambiar el auto. Resulta que no tienen hijos, pero no pueden cambiar el auto igual. ¿Sí? O cuando son miedos injustificados, también es muy frecuente. No, ¿y qué pasa si yo tengo un hijo ahora? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué sé yo cómo voy a hacer? Si yo supiera cómo es el futuro. Luis, en el libro de la carta del diablo a su sobrino, en la carta 15, habla del tiempo. Y ahí dice que el diablo intenta mantenernos ocupados o en el pasado o en el futuro. Porque el único momento donde el presente coincide con la eternidad, así dice Luis, es el presente. Y entonces, en el momento presente donde nosotros podemos decir las cosas, en ese momento nos tiene distraídos pensando en el pasado, que me dijo, no me dijo, mirá la cara que me puso, o en el futuro, voy a poder, no sé, qué sé yo. Y a veces estamos viviendo en eso. Y entonces, esos miedos injustificados hacen que no llamemos hijos de la vida porque no lo sé. Y otra de las cuestiones como ilícita es la desconfianza en la divina providencia. Esto podría ser también un pecado, considerado un pecado, ¿no? El desconfiar y si no me da nada. Se entiende que estamos hablando de cosas que son objetivas. O sea, que si uno está, lo acaban de mandar un telegrama de despido, ¿sí? No tiene trabajo. Y uno dice, bueno, yo confío en la providencia que me dé trabajo, perfecto. Pero en ese momento no es conveniente llamar un hijo a la vida, no sé si me explico. Eso no quiere decir que sea para siempre así. Después consigo un trabajo, me acaban de nombrar como gerente de Techín, y resulta que la estoy juntando en pala, pero no. Ya habíamos tomado la decisión, entonces no vamos a tener ningún hijo. Porque así no puedo ir de vacaciones, no hay nadie que me moleste. Hay momentos, y tiene que ser por momentos temporales, o sea, no hace falta que sea permanente. Y la tercera es, la última, que es la cuarta, es considerar a los hijos como una carga. A veces el considerar a los hijos como una carga es una cosa también muy frecuente, pero también es ilícito. La verdad que un hijo me molesta. Entonces convendría no tener ningún hijo. Conozco una señora que ella le paga los anticonceptivos a su empleada doméstica para que no falte. No sé si me explico. ¿Sí? Por más que quiera que vaya a trabajar o no vaya a trabajar, está pésimamente mal, no sé si me explico. El daño que está ocasionando es una cosa irreversible, pero sin embargo lo hace. Y sin ningún tipo de cargo de conciencia, ¿no? Porque no quiere. No es que no quiera los hijos, es que no quiere que falte el trabajo. O sea, es una cuestión cómoda, egoísta de su parte. Imagínense, esos casos hay millones. Y cada uno le encuentra, cuando quiere encontrarle, le encuentra la causa. O sea, cuando hablamos de circunstancias o causas graves, estamos hablando de espaciar los nacimientos con una causa biológica seria, graves problemas de salud, extrema pobreza, alteraciones psíquicas, ¿sí? Leyes contra la familia numerosa o necesidad de trabajo imperioso de la mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre la anticoncepción y la no concepción? La no concepción o continencia periódica, o sea que en este momento no tenemos un acto sexual, mantiene el acto conyugal en el grado de procreatividad, o sea, no pongo nada en contra de la capacidad procreadora. En cambio, en la anticoncepción o contracepción, priva al acto conyugal de toda procreatividad. En la continencia periódica o la no concepción, mantiene unidos en el acto conyugal los dos aspectos esenciales, el unitivo y el procreativo. En cambio, en el otro, en la contracepción, ¿sí?, separa estos aspectos, porque por ahí mantiene el unitivo y separa el procreativo. Mantiene la plenitud del significado del acto conyugal. En el caso contrario, mutila el acto conyugal de una parte esencial en su significado, comporta la aceptación del diseño divino en el rango de colaboración con Dios, comporta, ¿sí?, el rechazo al diseño de Dios, no pone ningún impedimento contra la procreación, y en este caso pone impedimentos directamente. Pablo VI también hablaba de los enemigos de la fecundidad conyugal y enumera varios enemigos directos que atentan en contra del acto conyugal. Y aparece la interrupción directa del proceso iniciado, o sea, todo instrumento o mecanismo que interfiera antes o después de la anidación, ¿sí? Esto como un enemigo lo pone, ¿no? El aborto, medios que busquen directamente la muerte del ser intrauterino, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer, pueden ser acciones quirúrgicas o químicas, o toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. En previsión, todas las técnicas que son anovulatorias, esterilizadoras, durante la realización del acto conyugal, como todos los métodos de barrera, o la interrupción del acto conyugal, en su desarrollo posterior, como lavajes, píldoras, ¿sí?, píldora poscoital, etc. La diferencia planteada entre los métodos que podrían llegar a ser de regulación de la fertilidad, que se llaman métodos naturales, hay un montón, ¿sí?, y los artificiales, no es de naturaleza técnica o de efectividad la diferencia que existe, sino que es de naturaleza ética. Entonces, por más que los métodos naturales puedan ser usados de modo más barato, pero con mentalidad anticonceptiva, caemos en lo mismo. Entonces, el método natural puede ser usado exactamente igual o con el mismo fin que cualquier anticonceptivo regular. Entonces, el problema no es que el acto conyugal o que el método sea más efectivo o más ecológico como el natural, sino que esté correctamente bien el uso en el caso de que existan estas condiciones. Entonces, un poco, ahora vamos a dejar para que pregunten, pero en el número 25 de la Humanae Vitae, para ir cerrando, en el número 25 da un mensaje. La Humanae Vitae está partida en tres partes, esa parte se dieron cuenta, ¿no? La primera parte hace un contexto histórico, una presentación, en el cuerpo da cuenta la parte doctrinal, y en la última parte es un mandato, sí, a cada uno de distintos personajes. En el número 25 habla a los esposos cristianos y dice: los esposos cristianos, pues dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana iniciada en el bautismo se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio. Por lo mismo, los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo. En el número 25 nos anima a Pablo VI a dar testimonio frente al mundo. Y esta parte es importantísima entenderla. Si yo vivo la paternidad responsable y vivo la Humanae Vitae, voy a ser un mártir. Y por eso hay mártires de la Humanae Vitae, por eso hay testigos de la Humanae Vitae. Y hay personas que dieron su vida a la Humanae Vitae, como Thomas Hilger, por ejemplo, en Estados Unidos, que inventó la naprotecnología, o como Kimberly Hahn, que se convierte al catolicismo gracias a la Humanae Vitae, o como Juan Pablo II, o como Pablo VI, o como Jerome Lejeune, que dedicó toda su vida a evitar justamente que mataran a los embriones porque tenían síndrome de Down. Hay personas que van a ser mártires, y nosotros seremos uno de esos si vivimos fielmente la Humanae Vitae. Porque el camino que se nos plantea la Humanae Vitae, no es el camino más fácil. El camino más fácil hubiese sido: sigamos con el mayo del 68 y pasémosla bien, total, no pasa nada. Acá es todo lo contrario. Es un camino que muchas veces se vuelve cuesta arriba. Y donde ese panorama que nos habían presentado como una cosa fácil, agradable, que era el matrimonio, resulta que se vuelve cuesta arriba y cuesta. Y es un sacrificio. Y amar al otro cuesta. Y amar al otro exige entrega de uno, exige renuncia de uno, exige sacrificio. Por eso necesitamos ser testimonio. Y el Papa Pablo VI nos llama a ser testimonios ante el mundo. No nos dice, den ejemplo si pueden. No, no, no. Tienen que ser testimonios. Y en el número 26 habla de hacer apostolado entre los hogares. Y recomienda, ¿sí?, que los cónyuges comuniquen a los demás su experiencia. Dice que esposos tienen que reunirse con esposos para contar sus experiencias, no para contar sus experiencias sexuales, ¿sí? ¿Me explico? Sino para contar cuáles son sus luchas, en qué están, cómo pueden salir adelante y acompañarse. Y eso es una cosa que necesitamos sí o sí fomentar, el sentido comunitario. No se puede solo. Necesitamos comunidades que vivan lo mismo que nosotros. Porque de ese modo nosotros vamos a seguir avanzando en el camino de la perfección y vamos a hacer que otros también sigan avanzando en el camino de la perfección. Recomienda esas dos cosas a los esposos. El primero, ser testimonio. Y el segundo, hacer apostolado entre hogares. Y un poco lo que ustedes están haciendo acá es eso, ese apostolado entre hogares. Y es lo que pide Pablo VI. Que no va a ser el único papa que lo va a pedir, ¿sí? Incluso en la Amoris Laetitia, Francisco pide específicamente que matrimonios más grandes aconsejen a los más chicos. Y dice que en las parroquias deberían haber grupos de matrimonios grandes que guíen a los matrimonios más chicos. Pero tenemos un fraccionamiento, ¿sí?, o una fractura entre matrimonios más grandes y matrimonios más chicos. Entonces los más chicos pensamos que sabemos todo, los más grandes no saben nada, ¿sí?, ya son viejos. Y al final esa fracción hace que no podamos compartir las experiencias de unos y de otros. Entonces, la charla fue un poco desordenada, perdón Meli, pero un poco el objetivo era plantear en el poco tiempo cuáles eran las verdades más fundamentales que tiene el Omanevite, pero especialmente hablando de la unión conyugal y de la paternidad responsable, intentando mostrar que existe una hermenéutica de la continuidad que no es un invento de Pablo VI, y que hay condiciones específicas para que el acto conyugal sea lícito o no sea lícito, y eso es paternidad responsable. Y ahora, si quieren hacer preguntas de esto o de lo que quieran, de esto no mucho, del resto puede ser. Dejo abierto para que pregunten lo que quieran. José. Sí. Cuando vos mencionaste las causas objetivas graves por las cuales se puede llegar a diferenciar, mencionaste muy particulares algunas. ¿Están así en los manevites o en la genérica? No, en los manevites no aparece ninguna causa. Dice solo graves. Dice causas graves. Pasa que después. La bajada esa le hizo el magisterio de la Iglesia. Hay un montón de documentos posteriores a los manevites, que la mayoría son documentos de distintas conferencias episcopales. La más seria quizás en este caso es la conferencia italiana y la española, que hicieron documentos que están muy buenos. El último documento, por ejemplo, que tiene la conferencia episcopal española, que habla sobre el amor humano, que está espectacular, y que es del año 2000 y algo, especifica también algunas cosas. Esto es, como se dice en el derecho, de jurisprudencia. O sea, son cosas que fueron poniendo después, pero que tienen que ir delimitando de algún modo, porque si no queda una cosa muy abierta. ¿Y qué es grave? Entonces, esto es grave, esto no es grave. Porque si no, caemos en que todo termina siendo grave. Claro, a mí me pasaba, lo vi y después te me han charlado con los niños, bueno, sí, pero el tema de... la relación entre los esposos, no sobrecargarse, mirando nuestros viejos, cómo se sintieron olvidados, después estaban súper estresadas las madres, al final la educación de los hijos y la relación entre ellos, todo para defenderse, bueno, para tener un padre y un hijo, cuando para mí era súper estricto, la madre diciendo, grave. Ahora, grave. También hay cosas que pueden ser entendibles, o sea, hay momentos históricos y momentos. Hay familias y familias, hay matrimonios y matrimonios, pero lo que hay que tener súper claro es que la paternidad responsable es justamente apunta a eso, al tener hijos, porque es el fin del matrimonio. Entonces, hay cosas que no tengo ni idea que van a pasar, pero si hay cosas que son objetivas y yo estoy viendo en este momento, sí, está perfecto. Hay una licitud del acto conyugal en ese caso. Lo que plantea el Papa no es, muchachos, a ver, tampoco el sentido de la encíclica es cómo vamos a hacer para saber si esto se puede o no se puede. No, ese es el fin. El objetivo es mostrar que el amor humano tiene estas características, y una de esas que es fecundo, y que el matrimonio tiene como fin propio de su propia naturaleza la fecundidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay matrimonios que no pueden tener hijos? ¿Acaso no cumplen? ¿Sí? Y eso otro tema también para entenderlo. O sea, el que no tengan hijos no quiere decir que sean infecundos. Y esto es una cosa que también es importante entenderlo. Una cosa es la fertilidad, otra cosa es la infecundidad. La infertilidad muchas veces se cura, muchas veces no se cura. Y no quiere decir nada que ver, o no tiene nada que ver con la infecundidad. Porque la fecundidad es del corazón. El hijo se engendra primero en el corazón, antes de biológicamente. ¿Sí? Es uno quiere ser padre y quiere que el otro sea padre. Y a partir de ese momento, uno ya fecundó un hijo en su corazón. Después, si se materializa o no, es un don de Dios. El resto es lo de menos. Entonces, uno puede ser absolutamente feliz, ¿sí?, sabiendo que es fecundo, que su amor es fecundo. Y tiene que fecundar otras realidades. Y quizás Dios tiene otros planes. No tendré hijos biológicos, puedo tener adoptivos. No tengo adoptivos, puedo ocuparme de otra cosa. Conocí el caso de una señora que con su marido, desesperado, buscaron 15.000 formas para tener hijos. Al poco tiempo se muere la mujer del hermano de ella y quedan 3 niñas para ser criadas. Y oh casualidad, esta señora que siempre había querido tener hijos, tuvo la oportunidad para ser fecundo. Para ser fecundo ese amor que tenía. A veces Dios no tiene pensado los caminos por otro lado. Y no necesariamente tienen que ser hijos propios. Un maestro, un... qué sé yo, una persona que tiene un merendero puede ser absolutamente fecundo y puede ser madre de todos los niños que van a merendar, ¿sí? No es que el solamente ser fecundo implica el tener un hijo biológico, ¿sí? Eso sería fertilidad. La fecundidad tiene que ser en todo momento, ¿sí? Una cosa es el análisis objetivo que uno hace, porque por ahí uno escucha qué generoso, qué poco generoso, y ahí entramos en los juicios particulares, que hay que ser muy cuidadosos. Es lo que te interpreto y lo que vas a decir. Muchas veces en nuestros pueblos te dicen, uy, tuvo 6, 5, qué generoso, esto tuvo, qué poco, y por ahí sí. Lo han dicho. Sí. Me parece que esos son... Hay mucho del mal entendimiento del humanevite, ¿sí? Porque cuando la humanevite habla del juicio ponderado y de la conciencia de los esposos, lo hace claramente. Yo no puedo, ni porque tener por tener muchos hijos soy mejor que otro, o por tener pocos hijos soy mejor que otro. Y a veces se nos metió en la cabeza el hecho de decir que uno es mejor o no por la cantidad de hijos. Y no necesariamente. Entonces, tampoco soy mejor por no tener hijos si lo hago egoístamente. Ni tampoco soy mejor si lo hago, tengo hijos por vanagloria. ¿Sí? Entonces, el fin del matrimonio es la procreación. Perfecto. ¿Quién decide? Solamente los esposos. Y en ese ámbito que solamente entra Dios, deciden junto con Dios, porque por eso se llama procreación y no reproducción, donde Dios también decide si traemos un hijo más o no traemos un hijo más, en este momento o no será en este momento. Entonces, esos juicios que estamos acostumbrados a hacer en ciertos ambientes, habrá que empezar a limitarlos. Y no por tener pocos hijos o muchos, soy mejor o peor. Sí. Dicen que hacer uso de los métodos naturales es una forma de manejar la voluntad de Dios, no permitir que Dios obre a través de su obra creadora. Ese es el contexto. En cierto modo, uno podría llegar a pensar que sí, pero con ese criterio uno tampoco podría arar, sembrar, cosechar, si conviene regar o no regar, o prender un poco de fuego porque viene una helada, porque sería también intervenir en la obra creadora de Dios y en los ciclos naturales. El hombre es el único ser que tiene inteligencia, y Dios le dio esa inteligencia justamente no para que se reproduzca, sino para que procree. Y cuando hablamos de procrear, hablamos de que tiene que crear con alguien. Ese alguien es Dios. Entonces, si la decisión fue tomada con Dios, no tengo que opinar. Pero, por otro lado, lo que yo suelo razonar es que fuera una mujer solo cíclica. Si no, sí, sin duda. Todo el tiempo, igual que sí, sin duda. Evidentemente, el que pensó esto lo pensó bastante bien, ¿sí? Y incluso, la mujer al ser cíclica, cuando tiene, por ejemplo, picos de estrés, cuando no ovula, alto rendimiento deportivo, no ovula, alto rendimiento laboral, no ovula. ¿Y por qué? En guerra, no ovula. ¿Y por qué? Porque Dios sabe perfectamente que no puedo tener un hijo mientras estoy en guerra. ¿Sí? O sea que en el fondo no es que yo manipulo la voluntad de Dios, sino que yo administro, interpreto lo que Dios quiere sobre este caso concreto que es mi vida. Y eso a veces implica sacrificios, ¿no? No solamente el abstenerse del acto conyugal, sino también implica sacrificios a los comentarios ajenos, que a veces son los más difíciles, ¿sí? ¿Por qué estos no tienen más hijos? O mirá, estos irresponsables, ya van por el tercero, ¿sí? Entonces, es un mundo que solamente los esposos a conciencia con Dios pueden decidir. Y después, métodos naturales hay montones, todos más o menos todos en realidad nacieron al revés, porque por ejemplo John y Evelyn Billings, cuando empezaron a estudiar el método de la ovulación, lo pensaron al revés, porque Pablo VI les pidió a ver si podían inventar algo o estudiar algo para tener hijos, y ellos fueron los primeros que se dedicaron a eso. O sea, y John Billings era neurólogo, nada que ver. Pero lo que hicieron fueron empezar a estudiarse entre ellos, a conocerse entre ellos cómo funcionaba el ciclo. Era simplemente eso. Y plantearon cómo descubrir los momentos donde era fértil la mujer. Después el método de la ovulación después se perfeccionó hoy específicamente con la naprotecnología, y hoy incluso hay tiras de tiras reactivas como debates que me dicen en qué momento estoy fértil. El objetivo es otro, digamos, ¿no? O el fin es otro. Es justamente para evitar una concepción, pero puedo usarlo perfectamente para tener hijos. Para eso fue inventado el método de la ovulación, y no para lo contrario. Entonces, por más que parezca más ecológico, puedo usarlo igual como anticonceptivo. Y eso también hay que tenerlo bien en claro, o sea, que por más que yo use un método natural, no soy ni mejor ni peor que otro, porque puedo usarlo exactamente igual que el que usa una píldora, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El tema que siempre plantea el humano evite, que parte de una conciencia formada. El problema es ese. Si yo no tengo la conciencia formada, puedo hacer lo que quiera. Entonces, partimos de la conciencia formada y después sí hay motivos que son objetivamente graves. Y son objetivos. O sea que, si yo le pregunto a mi vecino y le digo, mirá, ¿qué opinas vos? En un caso remoto, una mujer que acaban de descubrir un tumor en la cabeza, ¿te parece que podría llegar a tener un hijo ahora? ¿Sí? Es objetivo. O sea, cualquiera de ustedes diría, no, flaco, ni se te ocurra tener un hijo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser objetivo. No es que, pero si le preguntás a tu vecino, mira, ¿sabes qué? Yo no sé si el día de mañana qué va a pasar con mi hijo, si voy a poder mandarlo a la facultad o no. No, decir, no pasa nada, o sea, ¿cuál es el problema? Si ni siquiera sabes si van a ser, no sabes si van a ser con brazos, sin brazos. Sí, ¿me explico o no? Entonces, hay cosas que son objetivas. Entonces, hay que basar, los juicios morales se basan en cosas objetivas, no en cosas que pueden llegar a pasar, o en cosas. Si nos basamos en subjetivismos, siempre vamos acomodando la realidad a como nosotros que pretendemos que sea. Irene. A nivel psicológico, los motivos psicológicos que puede haber tener los motivos psicológicos, es lo que más se usa, por lo general, para decir que no. ¿Tenés ejemplos concretos? No digo que disculpar o decir, bueno, la conciencia de cada pareja, pero ¿hay ejemplos concretos de los objetivos que puedan servir? El criterio es que tiene que ser objetivo. O sea, si yo estoy diagnosticado con un estrés y realmente es grave, o sea, perdí todo el pelo, no voy a poner ejemplos, ¿sí? Perdí todo el pelo por el estrés. Bueno, ese estrés estamos de acuerdo, digamos, ¿sí? No sé si me explico. O sea, no puedo dormir. Por ahí, Esteban, Mula, vos sabés un poco más de esto, pero. No, digo. Son poco prudentes. Son cosas objetivas, digamos. Si uno realmente existe un estrés, uno está estresado de verdad y es medible, digamos. Hasta incluso físicamente es medible. Por el nivel de cortisol, por ahí eso, Esteban, me podés tirar un salvavidas, pero uno puede saberlo perfectamente, entonces es objetivo. Pero también hay que porque uno dice una cosa de sí, pero también hay una cuestión de voluntad, porque ahí ya le puedes exigir a toda la, no sé, porque quizá me estoy equivocando, pero hay chicas que por ahí se la van más mal haciendo mil cosas con un montón de hijos y hay otras que temperamentalmente no. Y hay casos de mujeres que han terminado en depresiones graves porque quizás no. El problema no es el temperamento. El problema no es el temperamento. El problema son las expectativas. Hay enorme cantidad de mujeres que viven en este mundo y nosotros, estando en este mundo, estamos sujetos a este mundo. Y por más que no nos demos cuenta, nos damos cuenta recién cuando viajamos a algún lado, nos vamos de campamento y nos damos cuenta que la pava eléctrica era fundamental. Hasta ese momento la pava eléctrica era un artículo más, ¿sí? Estamos sujetos a un montón de cosas, como por ejemplo la confusión entre naturaleza e historia, donde si siempre, históricamente hubo aborto, bueno, entonces debe estar bien, ¿sí? Y después expectativas que nosotros tenemos que el mundo nos va marcando. Si yo hablo, te digo, en España, tener ser soltero y tener un piso es la cosa más esperable del universo, ¿sí? O el viajar por todo el mundo, o irse en Europa, irse a pasar el fin de semana a otro país y emborracharse y volver, es una cosa totalmente normal, ¿sí? Esperable, pero son expectativas. En cambio, si yo te digo, las expectativas de una mujer que se casa es tener hijos y vivir abnegadamente, dando su vida entregada por sus hijos y por su esposo, el orden es al revés, por su esposo y por sus hijos, eso es, en la sociedad moderna, si uno lo presenta, es una cosa absurda. Entonces, obviamente que mis expectativas, cuando se chocan con la realidad misma, yo empiezo a decir, bueno, acá empieza el estrés, empieza la depresión, empieza todo. La forma de realizarse de la mujer es por medio de la maternidad. Y eso está absolutamente demostrado. Y incluso el estrés, la mujer no lo pierde en el gimnasio. Lo pierde por la última falange de los dedos. Bordando, tejiendo. Por eso las viejas no tenían estrés. ¿Sí? No era por el ritmo de vida. Pueden perderlo también así, pero tienen que usar todo, ¿no? Entonces son expectativas. Cuando uno tiene expectativas que no van de acuerdo con lo que estoy destinado naturalmente a, ¿sí? Y que son cosas que el mundo me va marcando, obviamente que por ahí es muy difícil. Eso no quiere decir que la mujer no pueda trabajar, eso no quiere decir que la mujer no pueda... Eso quiere decir que la mujer sabe que cuando se casa y tiene hijos, implica sí o sí de suyo un sacrificio extremo, muchas veces. Y que el marido cuando se casa sabe perfectamente que va a tener enorme cantidad de sacrificios, sí. El problema es que el mundo moderno no me presenta eso. Entonces esa estaurofobia que decía Fulton Sheen es real. Cuando uno quiere pasarla bien, lo más cómodo posible, no levantar mucho la voz, no hacer que se den cuenta que estoy pasando bien. ¿Entendido o no? Son expectativas que uno va marcando. Entonces, hay mujeres depresivas, hay un montón de mujeres depresivas. Pero la depresión no es por ser mamá. Y no es tampoco por temperamento que uno está agobiado, sino porque normalmente uno se agobia y se agota. Y con hijos chiquitos uno se agota y no tiene nada de malo, ¿sí? Y es normal agotarse. Y cuando llega la hora de los baños, la hora de... y uno se agota, y sí, ¿cuál es el problema? Y después cuando son adolescentes se agota, y sí, ¿cuál es el problema? O sea, lo que pasa es que, especialmente las mujeres, si se acordaran, porque ahí también funciona, Dios también hizo las cosas mágicamente para que se olvidaran de las cosas. Si una mujer se acordara de lo que tuvo que pasar en un parto o con un hijo, con esto o con lo otro, no tendría más hijos. Y está hecho por el amor enorme que tiene una madre por su hijo, que después eso le va a jugar en contra, porque ese amor posesivo va a hacer que no deje que crezca su hijito. ¿Sí? Pero es tan grande ese amor que tiene por su hijo que es capaz de dar su vida por el hijo. ¿Sí o no? ¿Qué mamá no daría la vida por su hijo? ¿Qué papá? Levanten la mano, todos. ¿Sí? Pero la mamá daría la vida por su hijo. De hecho, cuando hay un temblor, la mamá va a salvar a quién, a su esposo, ¿no? A los hijos. Y eso es una de las penas del pecado original en la mujer, ¿sí? De confundir sus amores. Primero sus hijos, después su esposo. Por eso los que están recién casados, háblenlo al temita, pónganse y digan, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Quién está primero? ¿Sí? Y cuando apenas nace el primer hijo, se nota muchísimo, porque está todo el día abocada a su hijo. ¿Y el esposo? ¡Hola! ¿Así o no? Y no pasa nada. Bueno, y la otra pena del pecado original de la mujer es el orgullo, donde la mujer no quiere ser sometida a su esposo. Entonces, si mi esposo me dice, ¿sabes qué? Te estás ocupando mucho de tu hijo, no me estás dando bolilla a mí, ¿qué sabes vos? ¿Sí? Entonces se van combinando y potenciando las dos. Pero no es temperamento, no es, es expectativas y el mundo que nos va comiendo. Pues otra cosa, porque eso que sacas del mundo me lo planteó un niño el otro día que charlábamos, y supongo que esa formación de la conciencia debiera iniciarse en el noviazgo. Debiera. Bueno, va la segunda pregunta, que me lo planteó un niño el otro día que charlábamos el tema, y es una pena que no hemos podido venir chicos a punto de casarse, que está siendo muy común en nuestro ambiente escuchar que los chicos se casan y quieren esperar. Te dicen, no, pero ahora no queremos. De hecho, muchas veces hacen el cursillo del método. Bueno, también es eso que vos decís, el mundo que también vamos a tragar. ¿Qué les decimos en esos casos que no actuamos? Bueno, primero, a la primera pregunta, la conciencia se forma cuando uno es chiquitito, sin estar de novio. Calculo que tu hija no está de novia, aunque estaba mi hijo dando vueltas por ahí, ¿no? Pero en principio no, ¿sí? Entonces, se forma cuando uno es chiquitito, que está bien, que está mal. Entonces la conciencia se va formando así. Bueno, pero en el noviazgo. Después en el noviazgo hay cosas que van a pulirse, como en la adolescencia misma. Pasa que el noviazgo coincide con la juventud tardía. Y hay cosas. El cerebro termina de madurar a los 25 años. Biológicamente hablando, ¿sí? El lóbulo frontal, que es lo último, es donde está la norma moral, es lo último, a los 25 años, normalmente. De ahí a que lo uses otra cosa. ¿Sí? Entonces, normalmente debería, ¿sí?, una persona tener la conciencia formada a los 25 años, se puede hacer antes, ¿no? Pero el resto de las cosas, de los novios que no conviven pero se casan, pero esperando tener una vida fácil, tranquila, o aquellos que conviven para no casarse y esperan tener todo, esperan tener el departamento, esperan tener el auto, y si pueden tener un auto para cada uno mejor, y esperan tener esto, esperan, tienen las cosas puestas o los ojos puestos en cosas que son materiales y que no tienen valor eterno. El matrimonio tiene de suyo valor eterno. Entonces, primero, a esos novios hay que decirles: no te cases. ¿Sí? El mejor consejo que le pueden dar es que no se casen. ¿Por qué? Porque van a casarse y no van a hacer lo que tienen que hacer. No van a cumplir el fin del matrimonio. Entonces, irían en contra del matrimonio, y los que van a corromper el amor conyugal entre ellos van a ser ellos. Entonces, ¿cómo van a terminar? Mal. ¿Y cómo terminan esos casos? Por lo general, cuando son dos egoísmos que se van a vivir juntos, cada uno por su lado. Porque exige, sí o sí, el matrimonio, el ser una sola carne. Y el ser una sola carne significa que mi egoísmo ya no está más. No soy yo. Y eso, de suyo, sí o sí, trae un hijo. O sea, consejo a los que están por casarse o novios: no te cases. Y después, que no hagan ningún cursillo. Porque no les dicen lo que tienen que decirle. ¿Sí? Hay que pegarle un cachetazo y explicarle alguna cosa. A ver, no tienen la madurez para hacerlo, porque lo que buscan es otra cosa. El fin del matrimonio para ellos es otro. Es dos amigos que nos queremos mucho, vamos a vivir juntos y compartimos un alquiler. Sí, porque existe por ahí el concepto de que, como hago las cosas naturalmente, no está bien. Claro que sí. El tema no es que uno ponga algo. A ver, incluso pueden estar abiertos a la vida. Pero lo que es seguro es que ese amor está viciado. Porque en la intención amorosa de la entrega total, fiel y exclusiva de uno hacia el otro no está. Porque tenemos que. Imagínense el miedo con el que viven. Si uno no puede entregarse totalmente, está con miedo. Porque no vaya a ser que encima tenga un hijo, no vaya a ser que me descubra, no vaya a ser que... Es miedo. Pero es una cosa moderna, ¿no? Incluso tan moderna que existen las parejas, por eso a mí me gusta hablar de pareja, pero existen las parejas que no son parejas y que viven juntas pero separadas. Eso es espectacular. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar es ese. Vivan en casas separadas y hagan vida en común. Hoy incluso hay parejas casadas que viven en casas separadas. Es buenísimo. Sí, se llaman parejas LAT, Living Apart Together. LAT, L-A-T. Son las que viven juntas pero separadas. Es espectacular. Espectacular en el sentido mundano, no sé si me explico, pero no puede haber complementariedad de ningún tipo si no hay unión de nada. Es vos haces tu vida, yo hago mi vida, nos encontramos, nos ponemos para una foto familiar, qué sé yo. Pero después nada que ver, digamos, ¿no? Es un desastre, pero es así. Entonces, por eso el valor testimonial de los matrimonios hoy es enorme. Porque el hacer las cosas bien va contra corriente, sí o sí. Ahora, como bien decís también, es difícil encontrar buenos sacerdotes bien, porque esa recta conciencia se forma muchas veces, sí, acompañada por sacerdotes. Muchas veces se forma por los sacerdotes, muchas veces son los sacerdotes los que deforman la conciencia. Pero la primera escuela es la casa. Y Dios habla por boca de papá y mamá. Entonces, los primeros formadores de conciencia son papá y mamá. Si yo hago bien las cosas en mi casa, estoy poniendo los anticuerpos necesarios. Y después, a largo plazo, tampoco necesito del sacerdote para esa conciencia, ¿sí? Para tomar decisiones a conciencia. Si está bien formada, ¿no? Por ahí, cuando piden algún consejo, por eso el Papa Pablo VI evidentemente conocía la realidad de la Iglesia y propone que entre matrimonios se colaboren, se ayuden. ¿Para qué le pueda decir? Mira, ¿sabe qué? Es una estupidez. No te preocupes, sigue adelante que Dios te va a dar, ¿sí? Que un hijo viene con un pan bajo el brazo, no te preocupes. Y pueden contarle 1500 casos en el que dicen, yo la verdad cuando me quedé embarazada de fulanito, estábamos sin trabajo. He escuchado millones de historias, ¿no? O sea, millones de vidas que todas cuentan lo mismo, que Dios va marcando las cosas. El problema es que Dios no nos pide que tenga hijos. Dios me pide que sea generoso. Y la generosidad está un paso atrás. ¿Sí? Es esa entrega total a la nada. Es dar un paso en el vacío. Es la confianza en la providencia. Dios no me pide tener un hijo, dos hijos, 10 hijos. Me dice, confía en mí. Y para eso los esposos tienen que rezar, rezar juntos para saber cuál es la voluntad de Dios. Tienen que hablar entre los esposos para saber cuál es la voluntad de Dios. Y tienen que, de los dos de la mano, dar ese paso al vacío. Y esa parte hoy, en este mundo, es dificilísima. Cuando yo quiero tener todo manejado. Y si puedo tener un plazo fijo en dólares, mejor. ¿Sí? Bueno, no sé si plazo fijo en dólares, porque en cuanto viene el corralito nos quedamos todos atrapados, pero no importa. Pero ese paso al vacío no lo hacemos. Es difícil, pero exige sacrificio. Y estamos todos en la misma lucha, ¿no? No es que todos luchamos igual. Los viejos y los grandes, ¿no? Los chicos y los más chicos y los novios y los casados y los no casados, todos luchamos igual. La clave está en esa, en saberse hijos de Dios y abandonarse en esos brazos del Padre.